como yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara 22, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Próxima semana, caminando por la calle, mamita, en busca de ofrendas urbanas. Escuchando en Ofrendas Urbanas, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Adolescencia Tardía, que ha llegado finalmente a nuestro estudio. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Contentos de estar en Ofrendas. Bien. ¿Se quieren autopresentar? A ver. Bueno, yo vendría a ser Nadia de Villa Cariño. Yo soy Nahuel, tecladista, vamos a decir cantante, Adolescencia Tardía, una de las dos voces. Porque nadie es la otra voz. ¿Qué voz? Fede. Estoy acá sentado sobre el cajón. Lo mandaron al fondo, el cajonero, como siempre. Yo soy Gudet y toco el bajo. Bien, son todos de voces suaves, no tenés que acercarlos. Es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, realmente bien. Contentos de estar en el programa y. Y bueno, ustedes dirán. Siempre los escuchamos, díganlo. Es verdad que los escuchamos, ¿cuándo podemos? Tenemos que tener de una banda que nos entrevisten a nosotros. No estaría mal, ¿eh? Si quieren nos preguntamos eso. Ahí cambiamos, más, ponemos los instrumentos. Y les preguntamos, siempre nos escuchan. Che, ¿qué anda Adolescencia Tardía? Bueno, estamos justamente, yo diría que terminando finalmente nuestro primer disco, que creo que está quedando muy lindo. Son 11 canciones. ¿Dónde lo están grabando? Lo estamos grabando en forma totalmente independiente, en nuestro home studio, vamos a decir. No. Y bueno, trabajando ahora en este momento en la masterización, con amigos. Darío Membasat lo está masterizando, lo estuvimos mezclando, editando durante todo este año. Y bueno, esa es como la actividad que más tiempo nos está llevando ahora. Más energía también y tratando de tocar. Así que estamos teniendo algunas fechas. ¿Por qué tratando de tocar y no tocando? Por el tema de la energía que insume por ahí ir cerrando el tema del disco. La energía que insume tratar. Sí. Estamos tocando. ¿El sábado pasado o el sábado que viene? Tocamos este sábado que viene, o sea, dentro de dos días. Dentro de dos días. Así que el Cisne. Comunidad del Cisne. Con la Comunidad del Cisne. Lindo nombre. Sí, puesto que sí. Después pasan. Sí. Sí. No, si lo tienen ahora, pásenlo, pero después lo repetimos. Bulnes 298. ¿Cómo es? Bulnes 298. Bulnes 298, bien. Bueno, y. A mí me gustaría hacer un poco de historia de la banda. Siempre es interesante. Siempre hay algo interesante. La cosa es así, más o menos en el 2010 empezamos a armar con Gudep, acá nuestro señor bajista, estas canciones, algunas de estas, después se fueron agregando otras. Después se sumó Fede, primero con un djembe, en la percusión. O sea, era como bien playera la cuestión, nos quedaba. Después, después la reemplazamos por el cajón, después se sumó el guitarrista, que ahora es el que no vino. Juanchi no está acá, Juan Baylis. Excelente oportunidad para hablar mal de él. Sí, la verdad que sí. Quizás esté escuchando y bueno, en todo caso lo que puede pasar es que las guitarras no suenen tan bien, pero por ahí mucha gente cree que es él, así que no me preocupa tanto. Las voy a hacer yo hoy, pero yo en realidad soy el tecladista. Ah. Y recién después se sumó Nadia, que lamentablemente no participa en el disco, porque bueno. No me han dejado afuera. Pero por una cuestión temporales. Llegó tarde, claro. Llegó tarde a eso, pero ya vendrán discos mejores y tiempos mejores y grabaciones. Llegó tarde, más nunca es tarde. Y voces mejores, sí, eso sí. Eso dicen abuelos. Este es como un resumen así. Bien, esto que escuchamos al principio era del disco que ya grabaron. Este tema tiene dos versiones, una instrumental y una cantada. Por ahí vayan las dos versiones. O por ahí optemos por una de las dos. Lo que escuchamos es la versión cantada, el tema son las 6. Y en realidad, bueno, quizá vaya la versión instrumental, quizá todavía no estamos seguros. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si, ya que se vinieron con toda la artillería, me arriesgo a decir que es una de las bandas que más equipadas vinieron? ¿En serio? Sí, vinieron, sí, sí. Por ahí, están en el top 5. Sí, porque en general acá es o una guitarrita, o una cosita más. Alguna vez han traído un bajo, alguna vez un teclado, pero. Así que, bueno, ¿con qué nos van a deleitar? Cantamos 100 navíos, si les parece bien. Sí, nos parece bien. Muy bien, entonces vamos. Los huracanes desdibujar aquellas tardes de antes y te esperaba. Soñaba cien navíos a la deriva quedé vacío, como decías, y me pasé mil años a la deriva. No te leí los labios cuando pasé mil años quedé mirando cómo te ibas. Muchas gracias. Muy bueno. Muy lindo. ¿Qué, cómo se nota cuando una banda está grabando un disco? ¿No? Y se ven todos los días, ensayan todos los días, están afilados. Se nota el ajuste, sí, muy bueno. Y gracias. A mí siempre me gusta saber la historia de la canción. Uf. Mató a alguien. ¿Qué sé yo? Hablemos más en general por ahí. Bueno, no, a veces no hay realmente. Claro, no, sí hay. Es como, en realidad, todas las canciones y esta es como, tiene que ver más bien con el mundo interno. Es como un personaje que habla desde su mundo interno. No necesariamente yo, esta canción la hice yo, pero podría ser cualquiera. No sé, son vivencias, quizá desengaños podrían ser en este caso, pero no siempre. Tienen como la cosa de ser una temática, por ahí el entusiasmo adolescente y de ahí el nombre, qué sé yo, una canción de pocos acordes, simple, directa, y que nos podemos permitir hacerla en adolescencia tardía. Yo creo que llegué a contar, creo que hasta 5 canciones que tienen golondrinas. Siempre me dice eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, cada vez que me muestra una canción nueva tiene otra golondrina. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Pero esta tiene? No, si no, esta no tiene. Tiene. Son temas recurrentes, ¿no? Hay que buscar. Ajá, aparecen cosas. A mí me decían que yo hacía canciones con comidas y que nombraba comidas y animales. Bueno. Y era verdad, uno se da cuenta, ¿viste? ¿Animales? O sea, como que... ¿Qué sé yo? Tortuga, elefante... Nobles, animales nobles. Sí, entrada. ¿Qué sé yo? De pata gruesa. Animales que viven por... Nada de mosca, nada perecedero. Mosca que... también. Claro, la sopa, la mosca, ya. Che, y una pregunta, recién cuando las voces, porque usted dijiste que el disco lo había grabado vos solo. Claro. Y ella es la voz también. Sí, es la voz. ¿Cómo fue el acople? Digo. No, fue buenísimo, la verdad. De cantar sola, cantar con otro. ¿Sabés lo que estábamos usando? Un armonizador. Y de hecho pensamos seguir usándolo. Ahora igual estamos bancando las. Sí, sí, cuando yo lo vi me acuerdo que cuando yo me copé porque él me había llamado, pero no los había visto todavía. Y dije, ¿y cómo hace esto? Y bueno, no sé, era un armonizador. Claro, un armonizador, veía, digo, digamos. ¿Quién está ahí detrás del escenario cantando? No, tenía un aparato. Disculpen, un armonizador. De voces. O sea, controlás la armonía a través de algún instrumento, puede ser la guitarra o los teclados. Sí. Y el tipo te hace, son como unos robots que tiene y te van haciendo. Hablín, no, ¿existe eso? ¿Armonizador? Existe y está de bastante bueno. Que le pones la. O sea, mira qué loco. O sea, vos tocas y te sigue la armonía. Y el tipo conduce las voces así como si fuera. Vos le decís qué armonía querés. Claro, sí, vos pones una voz, otra, una más, o sea, armonía abajo, arriba. Y la letra, o sea, repite la letra, todo. Sí. Y parece voz incluso. Todo. Y hasta podés setear, por ejemplo. Si lo dejás. Vos lo hiciste acá una vez con un campal, sin ir más lejos. Ah, tienen razón, ya entendí lo que hizo. Pero, eso se llama armonizador. Claro. Está bastante bueno, si lo escuchás aislado, yo lo aislaba para escuchar cómo queda y parece dentro de todo, es poco robótico, si querés que sea poco. Suena muy New Age armonizador, sí, ¿no? Sí, es verdad que... Te iba a preguntar si sirve para la vida, si es un aparatito que no claro. puede aplicar. Armonizador claro. de hogares. No lo probé. Tenés que tomar una decisión, ¿entendés? Estás medio tirado para un lado y decís, es para las energías. Te digo que lo vamos a tratar de ver. Bueno, vos viniste a armonizar un poco tanto... Tanto huevo iba a decir, perdón. No, sí, queda mal. Queda eso. Feo, pero la queda verdad. Horrible. Queda feo, pero bueno, sí, pero hay que meter mujeres a la banda, sí. Sí, sí. Es que, no sé, toca armar una banda venganza donde sean todas mujeres y Nahuel. No, el color de la voz de Nadia vino bárbaro. Y el disco por ahí está un poco sobresaturado de... Yo además obviamente grabé coros, no solamente grabé con el armonizador, o sea que claro. Son unas masas de voces que son un poquito pesadas. Pero, pero por ahí para mí. Bueno, y el disco que están grabando, ¿qué plan? ¿Para cuándo piensan que puede llegar a salir? ¿Tiene título? El título es Adolescencia Tardía. Ajá. Que nos gusta esa idea, que sea el título de la banda como primer disco. Uh-huh. Trae buena suerte. Ajá. No sé. Sí. ¿Qué bandas tienen disco con su... No, a ver. Led Zeppelin. Cerú Girán, Cerú Girán. Ah, mira, muy bien. Ramones. Y no sé. Miles. Sí, debe haber un montón. Sí. Todas, me parece que todas las bandas tienen su primer disco. O sea, no son muy originales, chicos. No, es una tradición. Como... ¿Por qué cortarla? No, la verdad es que no es un disco muy conceptual. Son canciones y es un grupo de canciones que está bueno, está armado con un criterio, pero no están pensadas en función de un concepto o algo así. Y bueno, nos permitimos que no tenga más título que el título de la banda. ¿Y fecha tentativa de salida? ¿Fecha tentativa? A ver, ¿nos jugamos acá? ¿Este año? Sí, viste que dicen que no es lindo sacar el disco a fin de año. Nosotros lo vamos a sacar a fin de año. ¿Por qué no es lindo? No sé, a ver, circula ese rumor. No, por ¿según? La cuestión de prensa, de gente. Claro, ese tipo de cosas. Para vender dicen que es el mejor momento. Igual ya no se vende para más discos, fiestas, pero ¿no? Claro. Claro, regale el disco de Adolescencia Tardía. Claro. Así pero tiene el librito. Sale para Navidad, mirá lo que te digo. ¿Para Navidad? Sí, para Navidad. Bien, vamos. Vamos al arbolito. ¿Podemos sacar una tapa con los gorros de Papá Noel o algo así? Navideño. Tendríamos que cambiar todo el arte palabras de tapa, por Navidad. Pero no, claro, solo sirve para una Navidad. Y bueno, pero se recicla. Y la del año que viene también. Claro. Ahora acá. Chicos, les vamos a pedir una... Esto lo hacemos con toda la gente y... Es un momento muy tenso. Sí, fue muy discutido. Muy difícil. Se van a tener que sortear, como hace todo el mundo. Uh-huh. Les vamos a pedir una ofrenda urbana. Claro, yo acá quiero comentar una cosa en este punto. Una ofrenda que no se puede decir porque es más visual, pero si alguna vez podemos, vamos a mandar una foto o algunas fotos. Pero para que la gente tenga en cuenta esto, son los porteros eléctricos. Un buen título para una banda. Los porteros eléctricos es muy bueno. Ah, porque bueno, me imagino unos porteros como... Posta que sí, muy bueno. Bueno, perdón. No, digo los porteros, los artefactos sí mismo. Se ven cosas muy increíbles. En una época con Google los titulábamos y teníamos, lo dejo ya a la imaginación de cada oyente, la torta suspendida, no sé si te acordás, y el lápiz de labio. La torta suspendida era buenísimo porque era como una rodaja de cilindro con los botones que vendrían a ser las velitas. Está en corriente, libertad y corriente. Que está como medio, está como sobre un sobre una columna. No, flota en el aire, por eso es suspendida. O sea, se lo ve, la ilusión es que está totalmente suspendida en el aire. Y el lápiz de labio tiene como un chanfle, un cilindro claro, como chanfleado. Ese es muy lindo. Pero no sería la ofrenda que yo tengo. Pero por ahí alguna vez. Y muy interesante igual, ¿eh? Muy interesante. Esperamos las fotos. Espero, claro, por ahí vamos a sacar alguna foto para ilustrar mejor. No sé si vos querés contar la tuya, Fede. Tenemos mirá, como... Porque estuvimos pensando distintas posibilidades. Hay una que es... Vení, acércate. Ponete ahí en el medio de los chicos, porque si no se te va a oír. Este negro que parece un escarabajo. Ahí está. De el patio de nuestra casa, donde vivimos con Nadia. Hay unas vecinas que de pronto empezó a tener gatos que andaban por ahí y no sé, a unos los trataba muy bien, le puse un collar, de hecho uno un poco fue adoptado por Nadia. Sí, vienen a visitarme algunos. Pero parece que, en un momento apareció uno que era un gato feo. El malo, pues, claro, el gato malo. Pendenciero. Sí, peleaban. Y además era feo así de aspecto. Pobrecito. Bueno. Que Dios te perdone. Y entonces la vecina esta no, parece que no lo quería, ¿no? Ese, y un día mirando así por la ventana escucho ruidos en realidad y comentaba la vecina y su hija, ven, mirá, qué sé yo. Y era por el gato este que estaba rondando ahí. Y entonces, bueno, no sé qué le echan al gato, le tiraron agua o algo así y se va, pero en su camino deja, digamos, un recuerdo así. Territorial. Territorial, claro, los gatos. Sí. Y entonces la vecina esta dice, mirá cómo pilla el sinvergüenza. ¿Qué frase? Dijo... Sí. Dijo algo, me parece. No, así, no, me lo contaron con sinvergüenza. Igual me encantó. Mirá cómo pilla el sinvergüenza. Mirá cómo pilla el desgraciado. El desgraciado. ¿No ves en la calle? Entra como ofrenda urbana, esto que es en un vecindario. Claro, sí, no. Además, era un acto de malicia. Se extiende, gente habla de las montañas, incluso, sí. Todo vale. Bien, tenemos más ofrendas, me parece. Sí, vamos. Era la historia de una heladería que se sentía muy chica haciendo heladería, sentía muy pequeña, entonces en su cartel no quiso que le dijeran heladería, se puso Espacio de Sabores. Es una heladería de Palermo, claro, claramente. Que no quería hacer heladería, dijo, no, yo quiero algo más. Y yo en esa línea de nombre también de local tengo esta que es sutil, pero no deja de ser una ofrenda. Decía, Cedería Miguel, ex jefe de compras de Cedería Víctor. No, muy bueno. Esa me gustó mucho. Permiso, disculpen la interrupción. Disculpen, te voy a pedir que te corras. Porque esta es mi silla. Estaba abajo en la. Bueno, yo no quiero interactuar con esta gente. La estábamos esperando, sí. Muchas gracias. Estábamos esperando. Ah, Susana. No se sorprende con quien rompa. Córrete un poquito. Lo vimos, pero los chicos no sabían nada. La vimos a esta señora. No sabía. Estaba abajo en la panadería, ahí en la que Quiriquiata la vi. Ah, sí, me encanta ir a esa panadería. Ah, una vez llamó un oyente, ¿no? Sí, pero no vengo a hablar de eso. Me gustan los vigilantes, Susana. ¿Cómo? No, nada. ¿Qué? Bueno, si me van a provocar así, claro, ahora es que son manada, ¿no es cierto? Porque vienen todos en patota, adolescencia tardía, ¿qué es esto? Es somos una provocación. No, somos nosotros. Sí, es una provocación, ¿no? ¿Verdad? Es una provocación que no resiste análisis su nombre, adolescencia tardía. ¿Nosotros nos está diciendo? ¿Qué? Parece que sí. Sí, ¿es un grupo? Ella entra y habla. Ella entra y habla. No hablo. A ver, es muy peligroso el concepto que están bajando a los adolescentes que no se pueden estar oyendo ahora en este momento. Pero tal vez no está dirigido a los adolescentes, sino a los adultos, más que nada. Pero es un grupo provocador. Bueno, con más razón. Igual que hace acá, Susana. No está ni la música, estoy hablando, nada. ¿Ustedes qué hacen acá? No importa, porque están bajando conceptos peligrosos para la sociedad. Sí, a la adolescencia tardía, ¿qué significa? Que llega tarde la adolescencia, entonces soy un niño que pasa directamente, puentea la adolescencia para llegar a la adultez, como un niño que no pasó, ¿sí?, por el periodo de la adolescencia y se convierte en una persona fracasada, un hombre grande, pelilargo, que no respeta las normas, que no. Acá vemos un pelilargo, por ejemplo. Vemos una persona que, una mujer muy bonita. ¿Y ese turbante? Pero que aparenta menor edad de la que tiene, vamos, digamos la verdad. Necesitamos un nombre así como y pesado fuera, para una banda pesada, es un, claramente. ¿Y qué significa tardía? ¿Qué fuera del tiempo? ¿Del tiempo de qué? Pero ¿de cantarle a la vida? ¿Su nombre cuál era? Porque no. Susana Suárez, no me conoces, yo soy la psicóloga del programa. Ah, la psicóloga. Sí. ¿Sabes que justo estamos pensando en hacer como una especie de terapia grupal o algo? No, evidentemente deben tener problemas, porque si ustedes se sienten adolescentes teniendo más, no quiero preguntarles la edad, ¿no es cierto? Pero seguramente tienen este tipo de problemas como tocamos hoy, no sé, para ver si me dan ganas. No, la actitud adolescente evasiva, se nota que evaden en sus letras. Hablan de una cosa y dicen, otra, no se juegan por nada. Entonces, ¿en serio? A mí me parece. Susana, que hicieron un disco. Peligroso. Grabaron. Susana, no, Susana, lo hicieron. Susana, me lo parece que no concretan. Susana, todavía no han. Quiero ver el libro sobre la mesa. Me parece que tiene maldad, mucho. Susana. Me parece que tiene mucho para decir. Entonces, yo voy a proponer algo. Nos vamos a ir una tanda y cuando volvemos, le vamos a dar un pequeño espacio. Te agradezco, porque estoy furiosa. Muy bien. Nos vamos una tanda entonces y volvemos un rito más. Ofrendas urbanas con la gente de adolescencia tardía. Ahora está pasando. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Y poder despierto hasta que se haga de día. Llevarme a donde pueda cruzar el río. Quieras traerme lo que ya daba por perdido. Lindo, chicos. Historia del tema. El tema este es como una carta para la primavera. Para permiso. Las... Ah, pero Susana. No, bueno, hola. Tengo cosas que decir, perdón. Pero no, continúa, no, porque después me tildan de que interrumpo. Pero que había un psicólogo de por medio, una psicóloga, me siento... No, continúa, por favor. Solamente voy a escuchar y voy a tomar nota de algunas cuestiones que me parecen gravísimas. Bueno, está bien. No, es como una carta, por eso... Es llama... como una. Es una carta. Me parece bien. Es una carta a las primaveras. Se llama Primavera 2. Acá estamos viendo que dice así. No, es eso, es como ante la duda de que venga una u otra primavera. La duda. Se la recibe de esta manera, con todo lo que uno puede, que es esto. Qué contradictorio, ¿no? Porque la primavera uno que se imagina, el sol, la luz, ¿no? Las flores. El calor. Sin embargo... Es oscura la canción, ¿no? Dígalo. Es muy oscura. habla de... simplemente me voy a remitir a la letra. Causa perdida. Si llegás, puntos suspensivos. Si encontrás el lugar. Porque por ahí no la encuentras, duda. Se da cuenta y no viene nunca más la primavera. Te das cuenta que es un mensaje desesperanzador, ¿no? Para los adolescentes. Es como, ¿es tarde para qué? Adolescencia tardía. ¿Es tarde para ser feliz? ¿Es tarde para qué? ¿Pero por qué presupone, Susana, que todos los mensajes de esta banda son para los adolescentes? No, porque una persona que se identifica con el nombre, o cualquier persona se identifica con el nombre, ¿sí? No encuentro la gracia. A ver, ¿cuál es la gracia? Además, seguramente son personas que toman sustancias, evidentemente. Vienen, me miran y se ríen, se inflan los cachetes. Bueno, yo no puedo aceptar esto. Bueno, no me interesa saberlo. Es una acusación. Sí. Bueno, podrían o no tomar sustancias. Una vez le pedí a un compañero de trabajo que me venga a ver y me dijo... No, pero puede haber chicos fumando cigarrillos de droga. Yo le dije, bueno, puede haber o no puede haber, pero bueno, no quería ir. Sí, claro. Dijo eso. Yo tomo jugo de naranja, es una sustancia. Claro. Sí. No, ¿ustedes me ven que yo me esboza una sonrisa? No, la veo preocupada. No, casi nunca, porque parece Susana. Que hay un regodeo, ¿no? En las causas perdidas, en lo que llega, lo que no llega, la duda. Parece que está bien. Dice, está has bien. De saber que el invierno dejó una causa perdida. Le dice la primavera, ¿entiendes? Como... invierno nos dejó siempre nos dejó para atrás, nos deja, esperamos que venga la primavera, es la esperanza. Hay una en cuestión con el tiempo. Yo les voy a recomendar un libro, si me permiten, que es de mi autoría, que se llama Lo que dura un sahumerio. ¿Verdad? Entonces yo hago ejercicio, yo les recomiendo a ustedes como grupo, ¿sí? Que lean este libro y que hagan un ejercicio práctico. Por ejemplo, si me permiten, Paul Neyman, les cuento, es muy breve. Prenden un sahumerio. Y ustedes ven, en el tiempo que dura un sahumerio, ¿cuántas actividades productivas hacen? Si no hacen nada, estamos en problemas. ¿Actividades como qué? Podría... Actividades como cualquier cosa, como lavar la ropa, como componer una canción, ya que se llaman músicos, que trabajen. Entonces, si en el tiempo de... Que lo que dura un sahumerio, como lo dice el título, es bien claro. Perdón, pero hay duraciones, claro, eso es lo que iba a decir, hay duraciones muy diversas. Hay unos sahumerios que son así. Sí, también. Te digo así y paso mis hombros. Por... Entonces, más actividad, más proyectos. Y la otra es, con los aumerios, ¿sí? Los más grandecitos, ustedes dibujan la inicial de un deseo. Por ejemplo, felicidad, una F. Con el humito del zahumerio, ¿sí? Escribe F, por ejemplo, felicidad, paz y amor. F, P, no entiendo por qué Paul Varela, Pablito, me mira con esa cara. ¿Por qué no se puede creer, Susana? Usted se... Escúcheme. Hace dos semanas decía que había que tirar abajo a la pareja para ser feliz y ahora los critica a ellos porque... Lo que estoy diciendo, usted escribe las iniciales con el zahumerio. La inicial que más perdura, ese es un deseo a concretar, los demás son efímeros. Pero no es un poco, digamos, supersticioso para un psicólogo. Me llama la atención que ustedes no están teniendo estudios. Eso anda a Saumerio 1. Es un prejuicio que usted tiene acerca, infundado acerca de los psicólogos. Yo soy una terapeuta alternativa. Por eso estoy en la radio. Pero es psicóloga también, digamos. O sea, digo, soy psicóloga. ¿Todo esto es compatible? No, yo no sé, pero por ahí es compatible. Entonces, si no sabe, no hable. No, está bien, tiene razón. No, porque, o sea, me acusan. Yo estoy viendo un mensaje gravísimo que ustedes transmiten en sus letras y encima con una risita socarrona. No lo entiendo. No, no, la verdad es que se lo digo con respeto y hasta estábamos pensando. Porque tenemos como pujas internas, algunos problemas, y digo que en una de esas por ahí podríamos hacer una terapia grupal o algo así. Ah, bueno. Si nos da una tarjeta o algo, por ahí lo podemos. Me parece perfecto. Justamente acá tengo una tarjeta, mire. Le voy a dar, ustedes me llaman, ¿sí? Ajá. Eso sí, yo cobro un grupo. Qué grande la tarjeta. Susana Suárez, qué grandota la Zeta. Sí, sí, porque hay personas cortas de vista. Entonces, es el logo. Y porque las personas tienden a evadir las necesidades. Y cuando la digan, para que la vean, le pongo la tarjeta gigante, claro, en la heladera para que vean que tienen que empezar terapia. ¿Hace así terapia grupal? ¿No? Hago grupales, pero cobro individual, ¿cierto? Ah, no, Susana cobre. Eso lo podemos hablar. Bueno, después lo charlamos al aire, así que, bueno. Claro. Bueno, chicos. Me alegra que hayan recapacitado. ¿Te das cuenta? Por fin terminamos bien. Hoy debe ser que no está Verónica uh-huh. Elvecchio. Bueno, se ve que algo no le molestó demasiado. Tampoco, ¿no? Porque... No, porque me gusta cuando la gente reflexiona, cuando se perciben el fracaso, la frustración, la oscuridad. Pero ellos no dijeron eso. De alguna manera lo están diciendo. Sí, me parece que sí. A usted igual le interesa que le paguen, Susana, entonces los empieza a defender. Es mi trabajo, por supuesto. ¿A usted que ahora que es fotógrafo no le interesa que le paguen por eso? ¿Usted es fotógrafo? ¿A qué viene esta pregunta? No sé, creo que... ¿Cuándo uno empieza a ser fotógrafo? ¿Usted músico? ¿Se llama músico usted? Pablo me llamo, pero sí, músico también. ¿Y a usted le pagan por eso? Sí. ¿Y por qué no me van a pagar a mí por psicoanalizar? No, eso está bien, lo que estoy diciendo es que usted aflojó un poco las riendas cuando ya le ofrecieron. Cuando antes... veo capacidad de reflexión. Chicos, interesante todo esto como siempre. Sí, nos quedamos un poco... Sí, no, está muy bien. Movilizados con sí, todo esto. Y bueno, para finalizar y darles una cálida despedida, vamos a pasar los lugares donde la gente los puede contactar, donde puede ver info de ustedes. Por ejemplo, el Facebook, acá dice facebook.com/ATBanda, AT de adolescencia tardía, banda, AT banda. Iniciales, bien de adolescente. Sí. También tienen sus temas en adolescenciatardía.bandcamp.com. Adolescencia es con SC. ¿No? Como se escribe normalmente. Como debe escribirse. Y tienen un mail para cualquier consulta, para contrataciones, giras internacionales. Sí, sí, sí, adolescenciatardía@gmail.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos, lo pasamos muy bien. Sí, veníamos hace rato ya coordinando este momento. Ajá. Así que, bueno, vamos a... Un placer, ¿eh?